Cuando llegó la democracia, nos dijeron que era muy pronto para hablar de esto. Pasaron los años y ahora, cuando se puede condenar el franquismo, dicen que es muy tarde. Esta tarde estamos en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, para hablar de memoria, para hablar de dignidad y para hablar de la Ronda de la Dignidad. Para eso están con nosotros tres componentes de este grupo del que vamos a hablar hoy aquí, esta tarde, como es Eduardo García Rojo, ¿no? Como su propio nombre indica. Sí. Más o menos, ¿no? Lo llevo la sangre también. También un poquito, ¿no? Sí. Está con nosotros también Antonia Barradas, ¿no? Bueno, pues también de la marcha o de la Ronda de la Dignidad, ¿no? Sí. Ronda de la Dignidad, Marcha de la Dignidad. Sí. Fue otra cosa también interesante en algún momento, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Antonia? Pues una auténtica satisfacción de estar aquí. Muchísimas gracias por tu ayuda, tu colaboración y tu estupendo programa. El honor es mío, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido en esta tarde lluviosa de abril de 2022, ¿no? Y también está con nosotros Ricardo Metola. Bueno, ellos habían venido alguna vez aquí a la radio. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí y un placer conocerte y que hayas venido esta tarde. Pues igualmente. Muy bien. En Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, ¿no?, en algún momento empezaron a reivindicar mediante unas marchas, unas caminatas, ¿no?, unas rondas, ¿no?, que se hacían en sentido circular, pero contrario a las agujas del reloj, ¿no? ¿Sí? Como para volver atrás, ¿no?, como para restituir la memoria, ¿no? De esto se trata la Ronda de la Dignidad, ¿no? Tenéis los tres micrófonos abiertos. Yo voy lanzando una serie de temas y vosotros, con plena potestad, podéis ir explicando, ¿no? No sé, Ricardo, ¿no? ¿Qué es la Ronda de la Dignidad? Pues es la reivindicación de la dignidad histórica de la memoria que no tenemos reconocida política ni judicialmente desde que Franco era cabo, por decirlo de alguna manera, porque desgraciadamente la capacidad política de la que disfrutamos en democracia no es lo suficientemente valiente como para establecer el parámetro de la dignidad de todos los aterrorizados por el régimen franquista y, si se quiere, por la historia en sí, porque en definitiva todo esto arranca para mí, que soy un pretencioso estudioso de la historia, desde 1908, cuando el rey Alfonso XIII decidió reprimir en la Semana Trágica de Barcelona la huelga general y a las madres que reivindicaban algo tan humano como ahora seguramente harán las madres de Ucrania algún día, reivindicaban que a sus hijos no los llevasen a la guerra y que fuesen el lugar encima de los individuos que tenían pasta, sus familias, y podían permitirse el lujo de pagar el reemplazo militar. Eso llevó a las madres en 1909 a sumarse a la huelga general y sufrir los 100 muertos que tuvieron y los cientos de desaparecidos y la represión que hubo entonces. Y así podría estar hablando un buen rato de la historia de España hasta ahora, pero espero que me preguntéis y yo os contestaré. Bueno, yo te voy a hablar de una fecha de la historia un poco más reciente, ¿no?, que fue el 20 de abril de 2010, en el que una serie de personas, entiendo que estabais alguno de vosotros, no sé si Ricardo tú estabas, decidisteis, bueno, pues ir a la Puerta del Sol para reivindicar la memoria y la dignidad, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esto, quiénes erais, qué hablasteis antes de ir, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este extracto? Yo pertenezco a la generación de personas que hemos nacido después ya de la guerra, e incluso los nacidos durante la guerra o en edad militar, esos ya están muertos, porque evidentemente de esa generación con 16 años que podían ir a la guerra en 1936... teniendo yo, como tengo 82, no creo que queden ni cuatro. Exactamente. Consecuentemente, yo pertenezco, repito, a la generación de los que hemos nacido después de la guerra y nos juntamos con otros que, bueno, porque tienen 3 años más o 4, tal, más o menos, y que no se han muerto, porque desgraciadamente la edad media de la muerte de los hombres y mujeres en España anda entre los 80 y los 90 años. Consecuentemente, mi memoria alcanza a partir de los años 40 en que nací, en el 39. Y no es una memoria fiel y exacta de una represión que yo conociese, teniendo un padre como tenía, republicano, militar republicano y aviador, encerrado en la cárcel, nací sin él, sin padre, aun cuando después le soltaron, por suerte para él, porque Iberia se fundaba con aviones alemanes, los Junker alemanes, como empresa de vuelo comercial, y los militares, al grupo de mecánicos que pertenecía a mi padre, pues los sacaron de la cárcel con la condición de o cárcel o entrar en Iberia siendo rojos. Ellos optaron, algunos, la mayoría de ellos, a ser mecánicos de la empresa de aviación que se creaba. Yo en mi casa no me oía hablar inicialmente de guerra ni de otras suertes políticas. Yo veía pues a un tío mío, cuñado de mi madre, pues vestido de falangista, que resultó que era el que llevó la emisora durante toda la guerra, dando vueltas en la capital de Murcia, llevando la emisora, otro vestido de requeté, o sea que mis referencias, pero no sabía qué era aquello, simplemente estaban uniformados, y que cuando mi padre llegó ya no estaba uniformado, porque no le permitieron estar uniformado siendo militar de la República. ¿En tu casa, Ricardo, se hablaba de política? En mi casa no se hablaba de política, en ninguna casa se hablaba de política que yo recuerde. Que yo recuerde exactamente de política, no, de hambre o de necesidades, y de angustias familiares también, pero de política no se hablaba. Ahí levantaba la mano Eduardo. Sí. Parece, bueno, que sí, en su casa sí que se hablaba de política. Absolutamente, un polo totalmente contrario en ese aspecto a Ricardo. Sí, bueno, sí. Yo nací en el 45. Fui la consecuencia de mi padre, con una condena de muerte, terminó cumpliendo unos cuantos años en la cárcel de Cartagena. Tenía un gran intelectual, muy, muy metido en política, negocio en política. Ocupó algunos puestos importantes, como secretario de uno de los presidentes. Era muy conocido en Toledo, donde tenía sus almacenes, y muy representado después. Los grandes amigos de la universidad, tenía una carrera mi padre también, pues le libraron de la sentencia de muerte. Voy a lo que se ha dicho, ¿no? Sí, en mi casa sí. Yo no solamente lo he conocido, sino que se hablaba como se hablaba, escuchando al final y con una radio. Yo era muy pequeño, recuerdo. Recuerdo perfectamente, era muy pequeño, recuerdo toda la familia alrededor de la radio, escuchando Radio Pirenaica, Internacional, Moscú, tal, y después efectivamente se hablaba de política. Mi padre salió muy, muy, muy mal, muy, muy, muy tocado. Y sobre todo se evitaba mucho hablarle a los niños, ¿no? Por naturaleza indiscretos, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, no solamente, pues, los 40 fueron la década de los hambres, ¿no? Los 40 años, ¿no? Los años de las hambres, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo en Madrid, claro. Y sobre todo en Madrid. En Madrid, como tú comieras asfalto, las piedras aquellas que estaban. ¿Sois de Madrid? Sí, yo soy Madrid, sí. No, yo soy murciano. Murciano. Nací en Murcia, nada más. Antonia, no sé si, ya que hemos entrado por esta perspectiva de las familias, ¿no? Bueno, yo soy de Madrid y la verdad es que Fue una época difícil, pero yo lo tuve demasiado bien fácil. La familia de mi padre portugués, uh-huh. y yo los conocía, iba mucho a visitarlos, pero realmente recuerdo momentos muy tristes con vecinos que no tenían los niños merienda, y entonces lo que se hacía era compartir el bocadillo cuando salías del colegio y mucha ropa, porque la gente no tenía nada que ni ponerse ni comer. Y bueno, había una situación muy estresante, pero también había seres humanos extraordinarios que se ayudaban unos a otros y formaban un grupo para resurgir y mirar la parte positiva. Y eso se me ha quedado grabado. Cómo compartíamos los niños pequeños todo. Es algo que se echa de menos en estos tiempos. Sí, ¿no? Ahora no lo veo así, de esa manera. Volvemos al 20 de abril de 2010, que he visto ya, por lo que llevamos a que sois gente indisciplinada, ¿no? Porque ellos preguntan algo, se responde. El 20 de abril de 2010 se procesa al juez Garzón, ¿no? Ese día, ¿por qué? ¿Por qué se investigó, por qué se procesó, mejor dicho, al juez Garzón? Porque se había atrevido, ese fue su delito, a investigar sobre los crímenes del franquismo, ¿no? Y debido a eso, entendido por lo que he leído en la información que hay en la web, que se formó la Ronda de la Dignidad, ¿no? Es una ronda que todos los jueves, bueno, Eduardo me hace gestos. Sí, no, fue coincidente. Pero bueno, contadme qué pasa los jueves, que es algo que todavía la audiencia no se ha enterado. Bueno, lo que principalmente ocurre los jueves es dar de alguna forma, aparte de reivindicar, claro, la vuelta de la dignidad, el que se conozca la verdad, la memoria de España, igual que la memoria de todos los países, es tremendamente importante para que la conozca la ciudadanía. Desde un punto de vista o de otro punto de vista, digamos, político o social. ¿Por qué? Pues porque es tu patrimonio. Claro, en nuestro caso, ¿qué ocurre? Que en nuestro caso tuvo unas consecuencias tan tremendas, que claro, que de alguna forma se están pagando todavía esas consecuencias, que es una asignatura pendiente. Es que si ahora, por ejemplo, se dice, propone algo que la gente un poco conozca, claro, yo fui educado, perdón, hago un paréntesis, claro, yo fui educado en un grupo escolar, claro, en un grupo nada menos que Daoiz y Velarde. Mm. Bueno, pues claro, allí ¿qué se hablaba? No, de eso no se hablaba del espíritu nacional, o sea, no se enseñaba la historia inmediata, porque realmente quien te la tenía que dar era absolutamente de los ganadores. Totalmente. Guerra los incivil, maestros, ¿no? O se los había encargado, claro. O habían sido depurados, ¿no? Claro. Vuelvo un poco al tema. Entonces, principalmente el motivo es, claro, es que se conozca la verdad, que haya justicia y que haya una reparación moral. Y de todos los conceptos hacia las víctimas, todavía, sobre las víctimas, ¿por qué? Porque todavía más de 2.000 fosas comunes en España que no se han levantado todavía. Y uh-huh. se terminó la guerra en el 39 y estamos en el 2022. Sigue siendo el segundo país del mundo en el que todavía hay más desaparecidos, ¿no? Sí, y posiblemente el segundo país del mundo donde todavía se tiene la asignatura pendiente, a pesar de que los organismos internacionales y tal lo han declarado como crímenes de guerra, como ahora, por ejemplo, está... El ejemplo es que viene muy bien, el programa este es muy oportuno, ¿no? Porque tenemos una comparación inmediatamente de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Te refieres por lo de Ucrania? Claro. No digo que no sean o no sean, cuidado, pero desde luego lo que sí sé, y de una forma fehaciente, que aquí sí lo hubo, no solamente crimen de guerra, sino unos genocidios tremendos, y después de acabada la guerra, que ha sido una de nuestros homenajes a aquellos asesinados después de terminar la guerra, hasta el 80 y pico, se fue fusilando, asesinando a gente por motivos absolutamente políticos. Hasta los 80 y pico, dices. Uh-huh. Sí, claro, ahí está. Entonces, esa es un poco la... Uh-huh. Eso sí, Ricardo. Sí, yo quiero un poco matizar más. Vamos a ver, el golpe de Estado de Franco, que se legitima después con las leyes que él mismo edita para sí y para los suyos, no hace para nada en especial para después establecer la causa de la igualdad ante la ley que representó el entrar en Naciones Unidas y establecerse en la Declaración Universal de Derechos Humanos como fuente de derechos de todos los ciudadanos, incluyendo los que habían hecho la guerra en un bando o en otro. Inicialmente no se reconoce al régimen de Franco, pero después, con la visita de los americanos a España a establecer bases, pues se le da carta blanca para reconocer a España como miembro de Naciones Unidas. Pero el régimen está aplicando a los delitos políticos que él considera políticos, que son los precisamente los derechos humanos, la libertad de expresión, reunión, asociación, les está aplicando el Código Penal de 1854, inicialmente después del golpe militar. Y después Franco se inventa su Código de Justicia Militar de 1944, que sigue aplicando. Y el más desgraciado de todos los individuos a los que se vulneró el derecho universal a expresarse, a vivir en paz, a vivir en libertad, en régimen de igualdad, yo reconozco que un año antes, aunque yo había sido objeto de un consejo de guerra por igual causa y encima con un individuo que fue el delator, que luego trabajó para la policía de Felipe González, el que nos metió en la cárcel, a mí, pues a montones de gentes, en Zaragoza, en Barcelona, a Puchantiz, o sea, gente a la que terminaron condenando a muerte, a los que guillotinaron, a los que mandaron al Garroteville. Esa gente fueron denunciadas por este individuo que aparece fotografiado en las fotografías de los años 90 con los mandamases de la política española de Felipe González. Uh-huh. Este individuo, junto con otros de su misma catadura moral que pululaban por la clandestinidad francesa, eran los que se encargaban de denunciar a la gente de ETA, a la gente de todos los colores y partidos políticos, fuesen republicanos o monárquicos irredentos o tal. Sufrimos hasta el año 56, desgraciadamente, 53, con el asesinato de Grimau, seguimos disfrutando de los consejos de guerra. Y los consejos de guerra, ¿qué es lo que eran? Pues un coronel elegido a dedo, en el caso de Grimau, tres capitanes, que alguno incluso puede que viva, sin ningún tipo de conciencia de lo que hacían, el Manuel Fernández Martín, un falso fiscal que ni había aprobado derecho y que tenía sobre sus costillas 1,000 muertes, y 5,000 juicios o yo que sé cuántos, con 30,000 condenados desde el año 36, que se hizo pasar por alférez provisional, licenciado en Derecho, antes lo quiso ser de Medicina, y este individuo mandó a la muerte a 1,000 personas y a la cárcel a 30,000. Entonces, eso el Supremo y el bendito Tribunal Constitucional nuestro lo ha dado por bueno. O sea, no ha querido revisar los juicios. Tú, Ricardo, has comentado que tú si has estado en la cárcel. 29 meses estuve con una condena de 12. Pero se murieron tres papas y gracias a eso. Una condena de 12 años de cárcel. Sí. Estuviste dos años y medio aproximadamente. Sí, lo que ocurre es 29 meses. Cuéntanos un poquito, Ricardo, si quieres, las razones de ese encarcelamiento. Pues sí, porque ¿cuál fue la situación? Reunirme con gente joven en un bar que llamaban La Esquinita del Puente de Toledo y hablar de política nada más. Ajá. Y además, en el año que me detuvieron, yo llevaba fuera de Madrid 9 meses y hasta me pensaba casar con una novia que tenía en Miranda de Ebro, con lo cual me sucedió lo que ha Grimau, que el terrorismo continuado no le sirvió para nada el hecho de que yo ya ni estuviese en Madrid. A Grimau le condenaron a muerte por terrorismo continuado, aun cuando estaba en el exilio desde el año 40 y tantos. Entonces, esta barbaridad sucedía en los tribunales militares. Pero es que después, a continuación, vinieron los de tribunales de orden público y ahí ningún juez ha sido juzgado, ni ningún fiscal, no, por esa causa. Vale, le voy a pedir ayuda a Antonia, porque sí, como yo les llevo más o menos 20 minutos intentando que me digáis qué pasa los jueves en la Puerta del Sol, todavía no me lo habéis dicho, bueno, a ver si Antonia pues los jueves nos lo puede aclarar, ¿no? Los jueves nos reunimos mucha gente para reivindicar lo que ha dicho nuestro compañero Ricardo, y entonces explicar, sobre todo a la gente que no lo conoce, que pasa por allí, qué es lo que ha ocurrido y cómo hemos llegado a esta situación. Y mucha gente pregunta, y van muchos jóvenes, entonces hay algunos que se encuentran un poco sorprendidos, porque, bueno, eso ya no entra en ninguna asignatura ni se dice, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante compartir toda esa información con la gente que no ha conocido esos momentos tan duros de la historia, uh-huh, porque en aquellos tiempos, bueno, yo me acuerdo que en los tiempos de estudiante nos teníamos que reunir en la Facultad de Farmacia, que era en el único sitio donde podíamos, y luego estar muy atentos cuando venían los grises y salir pitando. Estábamos todos como fideos, porque claro, el que no corría, te daban un pequeño garrotazo. Uno de los lemas que se tienen en la Ronda de la Dignidad es verdad, justicia, reparación, ¿no? Reparación, sí, efectivamente. Me gustaría que hablásemos un poquito de verdad, un poquito de justicia y un poquito de reparación, de las tres cosas. Vamos a hablar primero de verdad. Yo creo que aquí se ha dicho lo que nos ha pasado, ¿no? Ricardo nos ha contado un poco su experiencia, ¿no? No sé si creéis que, bueno, me apunta un poco Antonia, que mucha gente llega y ni siquiera sabía que había habido esa situación. Estamos hablando de que todo aquel que naciese después de 1975 o de 1980 o de 1970, ¿no? Sí. Realmente no se ha enterado de nada, a menos que se lo hayan contado. Y como apuntas tú, no se cuenta en el telediario y se lee ni en ningún sitio. ¿No? Y se lee muy poco. Bueno, es que es asombroso. O sea, hay gran cantidad de gente fuera de España, de Europa, incluso de Sudamérica, que conoce las cosas mucho mejor, o las conoce, que gente que nos encontramos de España, incluso de gente de Madrid. Gente joven incluso. Vale, ¿Por qué esto? Bueno, pues se ha dicho un poco, ¿no? Primero, porque no se ha contado en su momento a la generación que nos correspondía, por ejemplo, yo, 45, gente, pues inmediatamente, ¿no? Claro, la gente que vivió en el franquismo. Todo lo contrario. Se le ha contado la victoria y se le ha contado la formación del espíritu nacional. De acuerdo. Y a las mujeres. Y después de la muerte de Franco, no se ha restituido la verdad. Efectivamente. ¿No? Los que hemos tenido, pues quizá por ese nexo familiar, y lo hemos estado pagando durante tiempo, no entro en detalles personales, ¿no? Son muy, muy, muy crudos. Pero muy son interesantes, yo creo. Muy interesantes, hasta muy reveladores. De entrar la Guardia Civil a de madrugada. Esto ocurría en muchas casas, de los que regresaban de la cárcel, entonces, y ponernos a todos de pie y medio destrozar la casa, buscando cosas, pues, etcétera, etcétera. Bueno, es personal, ¿no? No es nuestra intención, ni mucho menos, sacar las cuestiones personales, sino ver el contexto. Entiendo, que la gente. Lo que pasa es que si le ocurre a una persona, es personal, pero si le ocurre a bastantes personas de una forma sistemática, deja de ser una cuestión personal. Naturalmente, ese es uno de los motivos fundamentales. Bueno, hay banderas republicanas, indudablemente. Porque era el Estado que gobernaba y contra el que fue el golpe de Estado votado por el pueblo. Luego es reivindicar, obviamente, la verdad de lo que ocurrió y la justicia a quien lo aplicó. y la reparación, que ahora que hablaremos, no solamente de las víctimas, claro, las víctimas, el honor de las víctimas, sí, la dignidad de las víctimas, sí, indudablemente, uh-huh. sino después todo lo que ha llevado consigo, ¿no? Uh-huh. Yo os puedo contar el caso de alguien que conozco, que tuvo un cargo durante la República, un cargo público de cierta importancia, ¿no? Y al que lo mataron los fascistas, ¿no? Pero que en la familia lo que se contaba después de ya en la época es que lo habían matado, entre comillas, los rojos, ¿no? Era una forma de salvaguardar, ¿no? El prestigio de esa familia, esa necesidad, ¿no? Es, me parece una de lo más fuerte que yo he oído con respecto a toda esta cuestión de la verdad. Es decir, que encima de cornudo apaleado, encima de que han matado a mi familiar, tengo que decir que lo han matado los míos. Sí. ¿Vale? O sea, eso para ilustrar un poquito toda esta cuestión de si es necesaria o no es necesaria la verdad, ¿no? Es que el tema individual trasladado al día de hoy no hace historia porque lo cuentas, pero realmente la historia no es unifamiliar ni individual, la historia es el conjunto de los hechos que dan lugar a que nosotros estemos en la Puerta del Sol reivindicando a voz en grito a veces el derecho a que se nos entienda, que se entienda que el golpe de Estado originó muertes a tutiplén y que lo único que ha hecho la democracia es reconocer derechos a una parte de las víctimas, a los que hicieron la guerra en favor del bando nacional. Porque cuando ha llegado el momento de establecer la verdad, el señor Garzón, el expediente, lo guardó 6 meses hasta que le juzgaron en un cajón y salió del cajón allí. Pero él, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Y tampoco el señor Garzón, espero que lo haga, ahora cuando vuelva a tener la posibilidad de ser juez, porque está a punto de que la sanción se cumpla, tenga la gallardía de hacer lo que han hecho en justicia en otros países. Porque es curioso que nosotros vayamos a demandar justicia argentina y nos tomen el pelo los peronistas, y sin embargo, allí y en Chile han sido jueces valerosos los que han dicho ni constitución ni san narices. Aquí eso es una barbaridad, el golpe de Estado, y vamos a condenar al capitán no sé cuántos, al comandante no sé qué, al general no sé cuántos, pero aquí, estos jueces de aquí, en vez de hacer eso, exoneran absolutamente todo lo acaecido, dicen que ha prescrito y no hay manera que entiendan que ni prescripción ni san narices. Que las víctimas siguen siendo las víctimas, y que cuando no quieren que las víctimas, cuando quieren que las víctimas sigan siendo víctimas, sacan la ley de 2011, que hace muy poco el presidente del gobierno ha utilizado en el Parlamento, que está referida a las víctimas de ETA, y qué curioso, todo el preámbulo de la ley, yo invito a que lo lea quien quiera, porque es 3 páginas condenando el terrorismo con todas sus consecuencias, para luego entrar en la literatura normativa del por qué se benefician hasta porque les hayan mirado mal los señores víctimas de ETA. Bueno, pues en función de ese preámbulo político de esa ley de 2011, este gobierno tendría ya que haber legislado de una puñetera vez la necesidad de hacer justicia con todo el mundo, incluso con los de Paracuellos, porque los de Paracuellos, que fueron 6.000, también los sacaron a regañadientes de la prisión y se los cargaron. Pues pero, si hay pero que... perdona, Ricardo, pregunto, ignorante yo, estas personas de Paracuellos no han ya sido restituidas su justicia, su dignidad, se ha reparado los crímenes que pudo haber, ¿no?, por parte del bando republicano. No, han reconocido que son víctimas, nada más. Vosotros, pero a nosotros ni a, como acto de ni justicia, a lo de ¿qué, antes... ¿Qué es lo que pediríais, ¿no? Una ley de la memoria, una ley de la memoria. Es lo que es lo que anule todo. Que anule todo. Todos. Que anule todo. O sea, los crímenes no prescriben, en este sentido no prescriben. Es decir, crímenes que, no que prescriben. Se diga... Los de lesa, o sea, que sean las palabras, mi familiar no fue culpable. Claro, no, que no solamente no fue culpable, sino como ha explicado ante Ricardo, estaban sufriendo, primero, un golpe de Estado. Segundo, cantidad de gente de una forma totalmente apolítica, era justiciada o tranquilamente. Arbitrariamente. Efectivamente. Segundo. Y tercero, después, que no lo hemos comentado, tú lo has apuntado antes, los niños, por ejemplo, secuestrados, miles de niños se quitaban a las mujeres, está escrito, o sea, es fehaciente, después de violarla, no sé qué, o la metían en centros psiquiátricos, sobre todo las parturientas, y les robaban los niños. O sea, vamos a ver, todo eso, que ahora, por ejemplo, se está englobando en otro sitio, pues no, ha venido muy bien el ejemplo de lo que está ocurriendo ahora. ¡Crímenes de guerra! No es solamente crimen de guerra, es que fue un terrorismo de Estado. Crímenes contra la humanidad. Después, claro, claro. Entonces eso no prescribe. Y si eso no hay una ley general, y de una vez por todas eso se pone en orden, en un sentido, en otro, como ha dicho Ricardo, porque también se hicieron cosas, claro, no vamos a poner la balanza porque lo llevaríamos a un asunto personal, no, ahí está la historia, ya están los hechos fehacientes, y que se lleguen a los archivos que queden todavía y que se vean juicios totalmente absurdos, ridículos, sin defensa, o sea, no, eso no, eso tiene que sacar, y mientras eso no exista, desgraciadamente en este país no habrá una democracia plena, ni de ninguna manera, y siempre habrá esa herida. Si sigue así, seguirá abierta siempre. Luego, por lo tanto, no, que contemplen todo, que no sean solamente un ojo para un terrorismo de ETA, o lo que ocurrió en Paracuellos, o ahora, por ejemplo, lo que está ocurriendo con esa guerra, e incluso apoyemos con armas. Tenéis un lema en la ronda. Ahora te dejo, Ricardo, la palabra. Si no, heridas abiertas, tumbas cerradas, ¿no? Sí, claro. O algo así se dice en la... Sí. Ricardo. Tumbas cerradas. Bueno, es que la sinrazón alcanza límites insospechados. En 1939, Franco estableció la necesidad de juzgar por lo criminal, por el Código de Justicia Militar, a los que dieron origen en Asturias el 10 de octubre, sí, de octubre de 1934, al levantamiento popular de los mineros. Y la ley les recoge como terroristas que tenían que ser juzgados, y fueron juzgados a los que pillaban el régimen después de la guerra, que habían hecho la revolución, los juzgó y se los cepilló, se quedó tan pancho. Entonces es un problema muy extraño en la explicación política de quiénes sí y quiénes no. No tiene razón de ser cuando el Estado tiene toda la fuerza parlamentaria para establecer una ley por mayoría, la que sea, en la que se dé por anulado todo lo ocurrido desde el 14 de abril de 1931, porque es que resulta que si no se hace eso, siempre va a haber víctimas de un sitio o de otro relacionadas con una forma de entender su derecho a la verdad, a la libertad y a la igualdad, que no concuerda con alguien que no le parece bien, y eso es lo que no tiene razón de ser, porque si entre medias, vuelvo a repetir, se saca una ley como la de 2011, relacionada con las víctimas del terrorismo, resulta que ahí cabemos todos, pero todos los que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Pues hagan ustedes el puñetero favor de hacer que la ley se aplique a todo el mundo, y no que los compañeros hay compañeros muy extraños que deciden, no, esa ley no se puede aplicar o no la debemos reivindicar porque reivindica a gente de derecha. No, no, no, mira, hay compañeros asesinados por ETA que eran de izquierdas y desde luego no es, se trata de aplicar leyes de derechas a izquierda ni de izquierda a derechas. Se trata de hacer justicia por algo que tiene el mismo sobrenombre, terrorismo. Y el terrorismo no tiene otra definición que su juzgamiento y su nulidad judicial, porque política, para que sea judicial. Y evidentemente esta es la situación que nos lleva año tras año, sin ninguna consecuencia, a dar vueltas en sol. En sol estamos reivindicando, ya los que van, dicen, yo mi padre, yo mi abuelo, yo... O sea, allí no se reivindica, salvo tres o cuatro, como yo, que podamos haber vivido ya la represión directamente. Los demás son gente que está reivindicando la memoria de sus familiares. Uh-huh. ¿Os parece que hagamos una pequeña pausa, pongamos un poquito de más música y regresamos y seguimos hablando de todo esto? Porque creo que aquí todavía hay muchos temas encima de la mesa y cuestiones que señalar y que dirimir, ¿no? Pues vamos a escuchar otra vez a Barricada, ¿no? En este La Tierra Está Sorda, en este caso hablando de Tensi, ¿no? Se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda, embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores que fusilaron un 5 de agosto de 1939. Las 13 rosas. Y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere. Y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio con quien ella quiere. La mujer que va a morir ya conoce su condena y vuelve a escribir en su cuaderno azul. El peor dolor es no poder compartir el vacío de estas horas. Volverá el silencio al patio, volverán las presas a su labor, volverá la cruel angustia que guarda la noche escondida en la espera, la despedida de sus compañeras. Y ahora solo quiere ver aquel último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere. Y ahora solo quiere ver Bueno, pues recordamos a todos los que estáis escuchando y a todas las que nos estáis escuchando aquí esta tarde que esto es Olvida tu equipaje, que estamos aquí hoy hablando de dignidad, de memoria, de justicia, de reparación, de memoria histórica, ¿no? Y que estamos con Eduardo, que estamos con Antonio, que estamos con Ricardo, que pertenecen al movimiento memorialista en general y también pertenecen en concreto a una cosa que pasa en Madrid los jueves, ¿no? A las, ¿qué? ¿Las 7 de la tarde? El periodo de verano de 7, de 8 a 9 y 8 a 9, el periodo ya de invierno, de frío, una hora antes, de 7 a 8. Siempre para reivindicar esto, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Yo tengo algunas cosas que sacaros, ¿no? En el rato que tenemos por delante, pero me gustaría que me dierais una perspectiva. Ya sé que tú, Antonio, has traído algunas figuras femeninas, ¿no? Que también serían interesantes de mencionar, ¿no? Pero a mí, no sé si nos va a dar tiempo a eso, sino que, aunque me parece interesante, bueno, o lo podemos introducir de alguna forma, ¿no? Pero me gustaría saber qué opináis, por ejemplo, vosotros, cuando la gente dice eso de en ambos bandos hubo barbaridades. Esto de la equidistancia, me gustaría saber vuestra perspectiva, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo, me da mucha pena decirlo, pero en este país lo que generalmente se ha pretendido y me parece que se va a seguir pretendiendo es manipular a la población para conseguir, bueno, pues lo que se propongan los que gobiernen. Entonces, el problema está en las escuelas, que no se enseña adecuadamente, pero no me refiero a los profesores, sino a los sistemas educativos. Y luego después se está como metiendo en una especie de tubo manipulador a las nuevas generaciones para que no piensen en otras cosas más que la comunicación digital y más. ¿Qué ha pasado? Pues que no han hecho un análisis ninguno de los gobiernos que ha habido, porque quizá lo que les ha interesado ha sido que salieran votados y volver otra vez a recuperar el gobierno de la nación. Entonces, en tu opinión, vuestra opinión, os hago la pregunta más directamente, ¿se cometieron barbaridades por ambos bandos, como se suele decir? ¿Fue así o cómo es esto? Ricardo me levanta la mano. Yo levanto la mano porque, desgraciadamente, lo que menos asumo es ningún tipo de guerra. En las guerras nada más que hay asesinos. No me importa el bando en el que estén. No se puede asesinar a gente por el hecho de que el Código Penal exonere a las personas que hacen la guerra de ser unos delincuentes que asesinan. En esta guerra nuestra, el hecho de ser una guerra civil es porque hubo un golpe de Estado inicial que dio origen a la defensa de la población, que tuvo que asaltar cuarteles como el de la montaña para hacerse con armas y defenderse del golpe de Estado. Los militares en su mayoría se pusieron al lado de Franco. El general Mola, de alta graduación sobre todo, ¿no? Sí, el general Mola, fusilaron 16 generales y un almirante. O sea, descabezaron la cadena de mando de el supremo del ejército, la descabezaron. El general Mola contaba con 70.000 corsarios vestidos de requeté desde el principio, que estuvieron haciendo sufrir a España durante todo el siglo XIX y el XX, eso que llaman las guerras de los carlistas. Pues esos 70.000 individuos fueron los culpables y responsables de que el norte de España cayese en un abrir y cerrar de ojos, independientemente de las anécdotas que le contase al capitán general de Burgos cuando le preguntaba: oye, que me han dicho que te has sublevado. ¿Quién, yo? No. Eso decía Mola. No. Y luego hay un capítulo importantísimo que se olvida. Franco es uno de los tres generales responsables, cuatro, de la masacre y del golpe de Estado, en principio liderado por el golpista. Por Sanjurjo, ¿no? Sanjurjo. Sanjurjo muere y les abre las puertas a los otros dos, a los otros dos, para hacer lo que les da la gana. Pero de hecho los tres dictan un bando de guerra, cada uno en su territorio respectivo represivo. Y yo invito a quien quiera que lea en internet qué decía cada bando de guerra, cada uno de los tres. Sus propias voces. Porque todos querían mandar en su sitio, en su zona de exterminio. Y eso es en definitiva. Pero el desgraciado de Franco resulta que era el niño bonito de la República que exterminó a los mineros y la revolución minera. Y eso no se lo perdono yo a la República. Y la República, de alguna manera, cuando eso estaba sucediendo, no estaba riéndose en las Cortes diciéndole: no siga usted mandando desde el Ministerio de la Guerra, que se llamaba, las tropas de tierra, mar y aire, y a la Guardia Civil y a la Guardia, ¿cómo se llama? ¿La Guardia Nacional? No. Pero en todo caso, Ricardo, esto que comentas de la Revolución de Asturias y de la represión franquista de pero fue en tiempos de la seda, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de la República hablamos de algo bastante variopinto en realidad, ¿eh? Sí, claro, pero ahí estaba el Congreso de los Diputados para decir cosas en contra. Y entonces, y quien trajo la... Perdona, es que quien trajo de Italia al fascismo fue Alfonso XIII, que se llevó al general Primo de Rivera a que autodarse un golpe de Estado. ¿Qué es decir? Que los males monárquicos nacen de ahí. Y nacen del expediente Picasso. Es muy, muy interesante cómo unos acontecimientos llevan a los otros, ¿no? Tú has hablado ahora de la guerra, pero desde luego de lo que no hay ninguna duda es de que durante el franquismo y de los crímenes del franquismo y de la represión franquista y de las ejecuciones del franquismo y de los exiliados, eso no tiene la culpa nadie más que el franquismo. Absolutamente. ¿Qué culpa tenía Guernica, por ejemplo, que ni siquiera sabía? Me refiero en tiempos ya después de la guerra, ¿no? Quiero decir, bueno, ¿no? O sea, claro. Toda la represión, todo hemos comentado, claro. Es que vestido de tropa falangista iban por las cárceles y sacaban a la gente. Claro, eran paramilitares los falangistas, ¿no? Pero tenía cadena de mando. ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre la siguiente cuestión, ¿no? Ha quedado patente en lo que hemos hablado esta tarde, que el Estado español actual no tiene ningún interés, ¿no? Ni en la verdad, ni en la justicia, ni en la reparación, o prácticamente inexistente. ¿Cuál es la razón de fondo, en vuestra opinión, de que esto sea así? De que haya ese desinterés, esa pasividad por parte del Estado. A pesar de informes internacionales de Naciones Unidas y de organismos independientes como es Amnistía Internacional, que por cierto está haciendo una labor muy interesante con todo esto de la memoria. Está viendo una jornada ahora precisamente. Sí, bueno, yo tengo una opinión muy clara, al menos mi experiencia y lo que estoy viviendo, y es que no quieren, están presionados por la justicia, presionados por grandes poderes, y no es políticamente, ni económicamente, ni políticamente aceptable, punto. Pondrán y seguirán dando paños calientes, un poco de dinerito para algunas pruebas de ADN, no sé qué, levantar algunas fosas, insisto. Contentar a la opinión pública. Sí, pero claro, eso no, ni es arreglo, ni es lo que se está pidiendo, ni es lo que este país necesita. Ya no que lo veamos desde un punto de vista de un sector, no. Esto es mayoritariamente ese sentimiento y esa necesidad, porque siempre habrá esta asignatura pendiente, porque además ni siquiera se ha puesto a estudio. Tópico, Eduardo, lo que dice la gente que no está muy metida en estas cosas, ¿no? Tú has dicho la frase de que es lo que este país necesita, ¿no? Claro. Todo este tema de la reparación. Claro, y tal. Claro. La gente se oye muy a menudo la frase de no hay que reabrir viejas heridas y tal, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, ¿no? Hay que pasar página, ¿no? Todas estas cosas. Pasar página. Primero hay que leer el libro. Primero tener el libro, abrirle y leerle. Y si después realmente llegas a un convencimiento de que hay que pasar página, pásala. pero primero compra el libro, lee el libro y después decide. No, yo tengo mi opinión de quien dice esto de pasar página. No, dice en este tono moralina, es moralina pura y dura, o algún interés muy personal. No es cuestión de pasar página. Sí, es cuestión de tener el libro, de estudiarle y de aplicar la verdad, que conozca la gente la verdad. Si alguien conoce la verdad de una cosa, es muy difícil que repita otra vez esa historia tan tremenda, con más de 1 millón de muertos, con una España rota, que empezaba un poco, sí, con lo que hemos comentado, todos los gobiernos se equivocan, ¿no? Pero claro, también se equivoca el mejor artesano, ¿no? Pero se empezó a hacer una reforma agraria, una buena repartición de tierras, una educación, una cultura. ¿Qué fue lo primero que ellos un poco se quitaron en medio a intelectuales? Aquello que podía realmente un poco sembrar un poco más. Pero el conocimiento. Yo entiendo, perdona que te contradiga un poco, ¿no? Entiendo que esta ronda de la dignidad no tiene tanto que ver con una reivindicación de la República, ¿no? Sí. También. Indudablemente. Como una censura de los crímenes del franquismo. No solamente por reivindicar un Estado, un gobierno que estaba votado legalmente por el pueblo, sino porque también los que somos republicanos queremos, sinceramente, que el mejor Estado, comillas, que se pueda ver en una nación, y creo que está un poco demostrado, es el republicano. Se puede ser un republicano pues de una forma. Sí, sí, sí, a lo mejor estamos de acuerdo, pero que no, digo. No, yo estoy convencido. Yo seguramente también, pero tengo que hacerme el neutral ahora, ¿no? No, claro. Pero quiero decir, a lo que voy realmente es la ronda de la dignidad, uh-huh, para reivindicar la dignidad de los represaliados y de las víctimas del franquismo, ¿no? Sí, claro. Hay que entender a la República, entonces, en tu opinión, como una de las víctimas también. Sin lugar a dudas. La democracia en su mano. Sin lugar a dudas. Y posiblemente sea el problema, uno de los problemas de no, digamos, activar esto, es porque posiblemente la consecuencia sería de tener que instaurar una república en este país. Uh-huh. Antes ha apuntado, creo que con sabiduría, Ricardo, ¿no? La raíz de fondo, ¿no? De esta situación de fascismo tenía que ver con los Borbones, ¿no? El fascismo tiene que ver con los Borbones y tiene que ver con la historia de Europa, desgraciadamente, desde los años 20 del siglo XX. El fascismo da origen al nazismo y da origen al franquismo y da origen a otros regímenes facciosos, incluyendo el comunista, estalinista, porque una cosa es la dictadura del proletariado y otra cosa la dictadura militar del proletariado. Claro, una cosa es el comunismo y otra cosa es el estalinismo. Una cosa es esa y otra es pasarse. Y entonces, sinceramente, ¿qué estamos reivindicando en la ronda de la dignidad? ¿La dignidad de las personas que murieron? Pues hombre, claro, evidentemente que sí, porque han muerto demasiadas personas belicosamente y pacíficamente después, porque se han extinguido sus vidas sin conocer justicia, ni reparación, ni verdad. Esto no hay en ningún país en el mundo que lo soporte nada más que este. ¿Y por qué se soporta tan situación tan extraña, cuando la población en 1936 era 25.750.000 habitantes y hoy en día tiene casi 50, y nos hemos cruzado genéticamente unos con otros? ¿De dónde se lee, de dónde se hace la lectura para la necesidad de mantener la división de rojos y azules, y blancos y negros, y no sé, yo ya es que no sé en cuántos más géneros se puede dividir lo que ocurre en este extraño país? Solamente la falta de cultura puede dar origen a eso, y la falta de cultura dada porque al Estado no le conviene, o no sabe, o no quiere, qué es lo que hay que leer para que de una puñetera vez la lectura no sea la correcta. Si es que las cosas son claras, no es cuestión de establecer que los malos eran unos y los malos, es que estamos en 2023. Casi, sí. Y no hay derecho a esto, no hay derecho a esto. Arturo. La nulidad es una exigencia moral, ética, legal. Y no hay juez ni nadie que pueda decir lo contrario. La nulidad de todo lo ocurrido es un plumazo. Pues son cuatro líneas en un papel y un decreto ley, no un decreto ley, una ley votada en Cortes por la mayoría. Así de simple es la cosa. Antonia, o Ricardo, ¿no? Contanos un poquito, porque me contáis también que se acerca de vez en cuando gente, ¿no? Sí. Se interesa por lo que estáis haciendo, ¿no? Sí. Pero que no es la mayoría, que en general la gente tiene una pasividad, debe pensar que sois unos chalaos, que estáis ahí como los jarras de cristal, ¿no? Bueno, se acercan normalmente y curiosamente se acercan más los jóvenes. Es curioso que las personas mayores y maduras pasan olímpicamente. Y se acercan pues porque les llama la atención. Pero el problema que yo veo, que no se va, desgraciadamente, y siento decir esto, es que a los gobiernos no les interesa que los ciudadanos piensen y reflexionen, porque eso les puede poner en un, en un problema que van a tener que trabajar. Entonces, poco a poco, se les puede ir explicando a los jóvenes, pero la historia de tu país y lo que tú has vivido tiene que pasarse a todas las generaciones, porque es la raíz y el crecimiento. Pero, siento mucho decirlo, no van a hacer nada. No van a hacer nada. ¿Tienes alguna esperanza con la cosa de la ley de memoria democrática que está preparando el gobierno? Pues yo no lo sé, no lo sé. Ya me gustaría tener esperanza. Me gustaría, pero tengo mis dudas. Y siento decir esto porque yo quiero mi país y quiero que vaya bien y que todo sea estupendo. Y el problema que tenemos también aquí es que no compartimos lo mejor de cada uno. Estamos siempre peleándonos, y tú más, y tú menos, y eso no nos conduce a nada. Porque si entre todos conseguimos lo mejor que tenemos, el coche va a plena velocidad y lo disfrutamos. Pero si no, se nos para y nadie puede andar. Ahora te voy a preguntar un poquito por una perspectiva de mujer, ¿no? Con toda esta situación, pero ha levantado la mano primero Eduardo, si te parece, Antonia. Simplemente, lo que ha dicho Antonia, yo sí tengo esperanza. Con la ley de memoria democrática. Tengo esperanza en mis conciudadanos. Tengo esperanza en mis conciudadanos. Si ellos, la mayoría, quisieran abrir un poco sus mentes, leer un poco, enterarse de esa memoria histórica de lo que ha ocurrido en este país, las consecuencias que sufrimos y que seguimos sufriendo, que lean y que determinen un poco y reflexionen sobre ello, es muy posible que ese nivel de esperanza en general, de que haya esa ley que proteja, que haya justicia, que haya una reparación y que se cierren esas heridas, sí. Y para eso se necesita solidaridad. Y para que haya una solidaridad hay que tener un motivo. Un motivo siempre, ese es un gran motivo. Cuando hay alguien que te pide algo, ahora por ejemplo estamos viendo, el pueblo español es muy solidario. Mucho. Sí, pero ¿frente a qué? Frente a lo que generalmente no debe, no tiene y no lo hace el Estado. A aquellos pobres que no sé cuánto, a aquellos que hay que ayudar, somos solidarios tremendamente. Claro. Hay un problema, el volcán de Palma. Caramba, ¿tu país te importa? ¿El futuro de tu país te importa? Las asignaturas esas tan increíblemente que otros países civilizados en progreso lo han solucionado. ¿Te importa? Pues aprende la historia, conoce la historia de tu país, toma posición de ello, solidarízate hacia un lado, hacia otro, pero que de una forma ya determinante ayúdese. Y entonces sí, entonces empiezo a tener 100% de esperanza que esto pueda realmente llegar a éxito. Sí. Antonia, vamos a que yo te preguntaba un poco esto, ¿no? La guerra es una cosa que hicieron hombres, ¿no? La inventaron hombres. la llevaron a cabo hombres, ¿no? Y tú has traído una perspectiva de mujeres, ¿no? Y creo que hay una perspectiva feminista de figuras femeninas, ¿no? Que, bueno, que tuvieron su importancia en aquel momento y también durante el franquismo. Yo creo que quizá a las mujeres no se les ha dado tanta facilidad, pero las mujeres somos luchadoras y además somos muy minuciosas, hormigas totales. Entonces, si la hormiga lo quiere conseguir, poquito a poquito llega al final de la montaña. Entonces, hemos tenido pues gente extraordinaria dentro de la política, dentro de las artes, dentro de la educación, y eso ha sido muy importante y va a seguir más importante. Entonces, para mí, la base del futuro está en la educación, en que los ciudadanos sepan, conozcan, se les enseñe a pensar, a decidir y a comparar antes de tomar una decisión. Esa es mi gran esperanza. ¿Que necesitamos gente preparada? Claro, pero tenemos que darle los medios adecuados para que lo hagan. Y con respecto a lo que hacemos en Sol, pues a mí me hace mucha ilusión cuando un grupo de jóvenes se acerca, se le explica, te escuchan con una gran atención, te hacen preguntas muy interesantes y salen reflexionando. Esa es una manera de tener un país unido y que se consigan buenas cosas. ¿Gobiernos? Pues tendría que haber gobiernos que se dedicaran al trabajo de gobernancia, pero auténtico y genuino. Y no a lo mejor a otras cositas que andan por ahí. Ya. Has traído una hoja con nombres, ¿no? Sí. Como es Federica Monseni, como es Clara Campo Amor, sí. María León, ¿no? Sí, bueno, varias. Por mencionar, ¿eh? Sí, aquí estamos hablando también en las canciones, si os habéis fijado, sí. De Las Trece Rosas, ¿no? De Hortensia, sí, de sí. Matilde. Sí. 14. Bueno, yo tengo aquí que a todas las mujeres que me han enseñado y me siguen enseñando, yo le agradezco todo. Pero entre ellas está María Luz Morales, que fue periodista en España y que, bueno, en 1924 comenzó a colaborar con el Conde de Godó en la sección de cinematografía. Luego después, Enriqueta Otero, que fue secretaria de Dolores Ibárruri durante la Guerra Civil y que también trabajó muchísimo y fundó una gran situación con respecto a la cultura. María Teresa León, que todo el mundo la conocemos y que, bueno, que vamos a hablar de ella sin nombrar a Rafael Alberti, una maravilla. María Casares, actriz, maravillosa, compartió todo lo mejor y bueno, muchísimas más. Podemos también mencionar otra vez a esas mujeres de madres, ¿no? Sí, de sí, que sí. Mencionaba a Ricardo cuando hablaba de Barcelona, sí. Y de la Semana Trágica y de Mujeres Libres de la CNT, por ejemplo, ¿no? También esa sí. Organización, ¿no? Sí, sí. Realmente lo que hay que dar la oportunidad a todos los ciudadanos y a las mujeres, pero a todos los ciudadanos, es que aprendan a pensar, a decidir y a observar. Y entonces esa es la única manera de conseguir un buen país. No contarte cuatro historias y que tú te las creas. Hay que reflexionar. ¿Hay que odiar, Antonio? Hay que tener un poco de cuidado con respecto a quién te acercas y cómo te acercas. Pero yo creo que el odio no beneficia absolutamente a nadie. Porque si provocas odio, se puede caer una bomba y te da a ti. Uh-huh. Entonces, por egoísmo, es mejor compartir pétalos de rosas. Claro. Y aparte por tu propio bienestar, ¿no? Exactamente, que te cae un pétalo y te pone guapa. Había levantado hace un rato. Ya estamos terminando. Creo que podemos decir casi las últimas cosas, ¿no? Yo, a colación con la pregunta relacionada con las mujeres, de las últimas cosas que he escrito. Porque aparte, Ricardo, bueno, sois los tres poetas, por cierto, no lo hemos dicho, Antonia, Ricardo y no sé Eduardo. No sé si dará tiempo a leer un poema. Venga. Pero sí quiero leer esto que, escuchándolo el otro día a la ministra de turno del gobierno Sánchez, y que conste que yo he sido militante del Partido Socialista y más cosas, y ingresé en el partido estando en la cárcel en Burgos, yo le dirijo, cuando la oigo hablar de que y justificar de mandar armas a Ucrania, le he escrito, y no me ha quedado más remedio escribir esto: orgullo por ayudar en una guerra. Señora ministra, La oigo hablar de orgullo patrio para ayudar en una guerra. Esto es, en que mueran seres humanos, hombres, mujeres y niños y niñas. Y también otras especies animales. Se produzcan destrucciones, robos, violaciones. Todos los que participan en ello, animales, depredadores de la vida, del que desaparece para siempre, sin posibilidad de generar felicidad, sino odio y muerte. Antes de asesinar, hay que dialogar poniendo hasta el infinito la otra mejilla. La guerra es la estupidez de los animales alfa humanos, y su poder y riqueza, y de su poder y su riqueza. Dudo, señora ministra, que la naturaleza la dotase del bien de generar vida y conciencia de lo que ello significa. La guerra es la parte salvaje del humano. Totalmente. Cuando se llega a una guerra, ahí es donde se demuestra que hemos avanzado muy poco, hemos progresado muy poco como raza, como parte de la naturaleza. Porque las fosas comunes, las ejecuciones, las torturas, efectivamente, son las mismas que hubo aquí durante también la guerra. Sí, claro que sí. Nadie se atreve, decía una persona hace muy poco, nadie se atreve a decir que las guerras son por dinero, que se mata por dinero. Simplemente esa es la base. Dinero, y quizá otra vez también. Claro que no nombrar la cuestión, aunque la nombre de religión. Una sola cosa. Quiero romper una lanza por las mujeres. No ya las actuales que rompo lanza, sino por aquellas mujeres que en la guerra incivil y después de la guerra lucharon una barbaridad y apoyaron al hombre bestialmente para sacar este país adelante con una dictadura tan férrea y tan sangrienta. Voto por ellas. Siempre. Muy bien. Quiero preguntar, especialmente se lo quiero preguntar a Ricardo, pero es una pregunta para los tres, ¿no? Que vosotros, ¿hasta cuándo pensáis seguir yendo los jueves a...? ¿Qué tendría que pasar para que la ronda de la dignidad se terminase, ¿no? Pues que el gobierno, evidentemente, lleve al Parlamento un proyecto de ley para ser votado por mayoritariamente por la gente y se anule todo lo ocurrido desde... Yo puse una fecha, el 14 de abril de 1931, por poner una fecha que me parece razonable. Eso es lo primero. Y lo segundo, que mucha gente con mucho ego se baje del caballo, como el señor Carlos III, que está en la Puerta del Sol allí con el caballo con unas gomadas así de gordas, y nos permitan aunar esfuerzos. No hay derecho que el país esté lleno de asociaciones de la memoria. Y no hay derecho que los 14 de abril se lleguen a juntar a lo mejor 100.000 personas. Y no hay derecho que yo tenga que repartir entre los manifestantes una hojita hecha por mí con mi dinero diciéndoles, por favor, venir los jueves, cualquier jueves del año, porque sois muchos y seguro que vamos a llenar la Puerta del Sol siempre, venir los jueves a asistirnos a las gentes que con banderas republicanas se manifiestan allí. Pero allí no aparecen. Los señores republicanos están muy bien en las comidas y en la manifestación del 14 de abril, pero no están para nada para venir los jueves ahí. Y yo les llamo la atención desde aquí, decirle, si sois republicanos de verdad, defender el derecho que es raíz de la razón. Y la razón está de nuestra parte, de los que desde hace 12 años estamos sufriendo, llueva, haga frío, calor o nieve, el dar vueltas en la Puerta del Sol. Venir aquí, que el número haría causa suficiente para ser oído. El número es importante, ¿no? El número es importante. Pero la presencia es quizá más importante que el número, ¿no, Ricardo? Es decir, si fuesen 5 personas... No lo sé valorar, porque yo he estado a veces hemos ido andando hasta las Cortes a hacer el tonto, a chillar delante a los leones, a Hipómenes y a Atalanta, que se llaman así los leones, les hemos chillado a ellos, porque allí no ha salido ni Dios a estar con nosotros. Es que hacía frío ese día. que hacía frío y por eso no salieron. En este país la cuantía es muy importante. Es como se consiguen los votos, ¿no? Y es como se consiguen los escaños, ¿no?, en los diputados. Pues es tan importante en este país, más que la calidad. Los medios de comunicación se han hecho alguna vez eco de la ronda de la dignidad, los medios de comunicación convencionales, poco, ¿no? Muy poco. Muy poco tirando a nada. Sexta un poco, puntualmente alguna, pero muy poco. Sí, algunas veces llegan por aquí, pero muy muy de tarde en tarde, y después sí, algo transmiten, pues son unos segundos más o un minutillo, ¿no? Nosotros hemos celebrado la matanza de Atocha nosotros, porque comisiones y los sindicatos han querido celebrarlo porque había pandemia. Y nosotros hemos dicho, con pandemia y sin pandemia, celebramos la matanza de Atocha. Durante la época del confinamiento, me imagino que se paró la concentración. ¿Qué va? Es que al aire libre no era problema. En la época que estuvimos confinados en casa, esa época entiendo que... Creo que una vez... Dos veces. Una vez en los 12 años ya largos, una vez, o dos, pero vamos, que no, la excepción, vamos, y por algún motivo... Que con nieve y con granizo y con mucha lluvia, si hemos estado muchos jueves, o sea que... Amigos, nos tenemos que marchar. Ha sido un gusto, un placer y también un honor que hayáis venido y que hayamos podido hablar de esto tan importante, ¿no? Para la dignidad de un país, para la identidad también de un país, ¿no? Y para el bienestar de la ciudadanía y de todos, ¿no? Estar en un país en el que la dignidad y el honor de las personas es algo importante, ¿no? Me parece bastante, bastante... cuestionable un lugar en el que esto no fuese así, ¿no? En fin. Pues nosotros somos los que te tenemos que agradecer a ti y a Radio Utopía, que seáis portavoces, que nos permitáis ser portavoces y que, pues, poco a poco nosotros seguiremos allí. Y normalmente antes de hacer una pregunta, te la voy a contestar. Yo estaré hasta donde no pueda estar. Y antes de no pueda estar, pues me gustaría llevarme allí al etéreo, la imagen de tricolor, porque estuviera ahí ondeando. Quiero agradecer que hagáis la ronda de la dignidad. Muchas gracias. Que haya gente que tenga el buen gusto de los jueves dedicarlos a esto, ¿no? Os lo quiero agradecer y, creo que hablo también en nombre de mis compañeros de Radio Utopía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él, te llevó con él. Matilde Lamba, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Lamba, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regreses. A que regreses, Matilde Lamba, republicana. No pudieron colgar de tu pecho ni ni crucifijos, ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana, nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Landa, republicana, y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal.